lo sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Cabilleras y cabilleros, conciudadanos todos, bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Hoy, como todos los días, iniciamos una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento estaremos trabajando para ustedes. En la dirección general de la estación, Jaime Nestares. En la gerencia de información, Javier Pereira. En la gerencia de producción, Claudia Camperos. En la producción del programa, Wilixa Arcaya. En los controles, César González. Y en la conducción, Neomar Hernández y Daniel Lara. Adicionalmente, pueden vernos, escucharnos, seguirnos a través del portal www.rcr.tv. Ese es el punto de contacto permanente entre ustedes y nosotros. Por allí nos siguen, nos ven y nos escuchan totalmente en vivo y directo. www.rcr.tv, porque estamos en la radio que se ve. Si adicionalmente quieren escucharnos en diferido, también tienen la oportunidad. Los programas quedan almacenados en los blogs aycaracha.com, tuguarapo.com, venezuelaalpunto.com y lacabilla.com. Tenemos hoy Viernes de los Oyentes. Los viernes son especialmente entusiasmantes porque ustedes pueden escribirnos, pueden enviarnos sus insultos, sus comentarios positivos, sus halagos, sus llamados de atención, sus jalones de orejas a la cuenta de Twitter de la estación, que es @RCR750, @RCR750. También tenemos cuenta en Twitter del programa, ya muchos de ustedes la siguen, es @YAsínosVa. Tienen a disposición la cuenta de Twitter de Daniel, que es @DelaraF. Y la cuenta de Neomar Hernández, para comunicarse con él directamente, es @NeoAdolfo. De la misma manera, el mecanismo permanente de participación de esta emisora en todos sus programas es el sistema Dilo, enviando un mensaje de texto desde su celular al número 3456. Nos incluye su nombre y con mucho gusto le leeremos al aire su mensaje, especialmente hoy que es Viernes de los Oyentes. No olvide que estamos en Instagram, estamos en Twitter, @YAsínosVa. Y no olvide que nuestra página de Facebook también es un mecanismo para comunicarse con nosotros. Entre en su Facebook y búsquenos. Y Así Nos Va está en Facebook y por allí también les permitimos que se expresen. Gracias a Radio Latina en Cantaura, que nos permite llegar al oriente venezolano a través de su poderosa señal desde Cantaura. Y por supuesto, muchas gracias a los amigos de Radio Broyeros FM en Coro, Estado Falcón, que nos permite llegar al occidente. Y como ya es Viernes de los Oyentes, sin más preámbulos, abrimos los micrófonos y tenemos la primera llamada de la tarde de hoy. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Andrés Gil de Maracay. Adelante, Andrés. Felicitaciones por su programa, muchachos. Gracias. Muy bien. Mire, con relación a la marcha del primero, yo tengo una sugerencia por ahí. Seguramente ya el gobierno está pensando en el estado de excepción o tiró un toque de queda el día 30 o el día 31. Y resulta que toman todo Caracas y nadie va a entrar, ni siquiera el día anterior. Entonces la mesa de la unidad debe decir un día antes de la marcha, bueno, en vez de, o un objetivo, en vez de tomar Caracas, vamos a tomar todos los estados. Y tomamos todos los estados, pues se toman todos los estados, y aparte de eso, fija un objetivo, bueno, vamos a tomar todas las sedes de los CNE hasta y sin retorno. Porque ya yo les aseguro, señores, que el gobierno va a tirar un estado de excepción, va a tener un toque de queda para que nadie salga el 30. Buenas tardes y hasta luego. Gracias, muchísimas Andrés. Gracias a Andrés, y tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Aló, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Aló. Sí, ¿con quién tengo tardes. El gusto? Buenas tardes. Buenas tardes, Daniel Neomar. Saludos. Le hablo a Francisco Medina de La Quebradita. Adelante, Francisco. Sí, mi negro, te cuento una pequeña historia. Yo soy funcionario de la policía metropolitana. A los 19 de edad, entré al cuerpo policial. a los 24 sufrí un accidente laboral, un arrollamiento por un carro fantasma. Para el momento tengo un traumatismo craneoencefálico severo con una ACV. Y el Ministerio de Interior y Justicia me echó a la calle con un perro. Y bueno, no tengo nada con quien contar y bueno, soy un discapacitado más. ¿Qué Francisco, ¿qué tienes como urgencia? ¿Qué estás necesitando en primer lugar? O sea, ¿cómo te podemos ayudar o cómo te puede ayudar, mejor dicho, la audiencia de RCR? ¿Qué estás requiriendo? Bueno, realmente una presión de grasa. Claro, claro, lo que te corresponde por ley. Sí. ¿Y tú has ido a la Inspectoría del Trabajo, Francisco? ¿Qué te han dicho en el ministerio? Sí, fui a la Inspectoría del Trabajo y no me pude parar porque fui pasa a término los 5 días para ampararme. Imagínate tú. Francisco, bueno, danos tu número telefónico, a ver si un especialista, un abogado, alguien que te pueda ayudar, inclusive algunos especialistas de la salud o alguna persona que pueda, con su nobleza, colaborar contigo en términos médicos, pueda ponerse a tu disposición. Danos un número telefónico. 0414. Sí. 235-4379. Bueno. Bien, Francisco Medina de La Quebradita, pues policía metropolitano que sufrió un accidente laboral y lamentablemente lo han echado a la calle en el Ministerio de Interior y Justicia en una de esas medidas tomadas por el gobierno presidido por el comandante presidente obrero, un gobierno que se dice obrerista, un gobierno que se dice laborista, un gobierno que se dice humanista, y son capaces de cometer barbaridades como esta. El número telefónico de Francisco lo tengo acá, Daniel, lo reiteramos, 0414-235-4379. Por favor, apelamos a su buena voluntad. Tenemos más llamadas telefónicas, pero también tenemos muchos comentarios ya a través de todas las redes. Saludos a Javier Porras, que se reporta desde Austin, Texas. Saludos a Radio Man, que siempre está pendiente de nosotros. Saludos a Virginia, que nos escribe también a través de nuestro canal en YouTube. Y tenemos una nueva llamada telefónica. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¡Aló! ¿Con quién tengo el gusto? Ah, buenas tardes, ¿cómo estás? Saludos, Carlos Calderón San Bernardino. Adelante. Hola, Carlos. ¿Cómo están? Muy bien. Mira, no es nada contra nadie. Uh-huh. Pero yo no sé cómo van a contener, si la gente quiere quedarse para aplicar el 350 y la calle sin retorno, los que están en contra. Entre ellos, con mi más sincero respeto, al señor Daniel Lara y a Chuo Torrealba. ¿Cómo van a contener a esa gente cuando se quieran quedar más de 5 días en la calle? Bueno, yo no tengo que contener a nadie porque yo no soy dirigente político. El señor Carlos Calderón, a diferencia de usted, que es dirigente político del partido MIN de William Ojeda, con el cual usted rompió la unidad en las pasadas elecciones y con el cual usted hizo campaña muy alegremente. En todo caso, si usted quiere contener a alguien o si usted quiere seguir haciendo llamados a aplicar normas que usted no está dispuesto a cumplir porque usted está con el chavismo y con William Ojeda, bueno, vaya y hable con Chuo Torrealba, conmigo no, porque yo no soy dirigente. Pero por amor de Dios. Ah, no. Cada quien en su sitio. Tengo la cabilla en la mano. Mira, no se metan conmigo porque viene con la cabilla. Bueno, pero Carlos tiene una preocupación real que es esta de la aplicación del 350. Bueno, ¿y por qué me lo lanza a mí? ¿Es que yo acaso me voy a parar en la calle para que la gente no pase? No, sino que él dijo que yo tengo un gran tamaño, pero tampoco para tapar para toda la autopista. En días anteriores tú dijiste que sí, sobre la improcedencia de esto de quedarse o de llamar a una marcha sin retorno. Y entonces, bueno. Porque es una irresponsabilidad. Porque es una irresponsabilidad. Porque si tú vienes y me dices, ¡no! ¡A la calle sin retorno! Ajá. Entonces, ¿qué? ¿Ese sin retorno cómo se instrumentaliza? Bueno, dímelo. ¿Te vas a quedar en la calle durmiendo? ¿Hasta cuándo? Bueno, hasta que se vaya Maduro. Bueno, el problema es que te lo permite esta gente, ¿no? Está bien. Perfecto. Está bien. Eso es muy fácil, agarrar un teléfono o agarrar un teclado y decir, hay que ir a la calle sin retorno. ¿Cómo se instrumentaliza eso? ¿Cómo lo vas a realizar? Bueno, pero yo no lo estoy combatiendo. Si usted se quiere quedar en la calle y no regresa a su casa, usted es libre. Yo a veces me quedo en la calle y regreso el día siguiente. Sí, pero sin retorno te quedas. Pero es que el problema es, Neomar, el tremendismo. Y el activista no puede caer en tremendismos. Y los demócratas no pueden caer en tremendismos. Porque lo fundamental en medio de una lucha democrática es preservar la vida frente a una gente que no respeta la vida ajena. Bueno. Y yo no voy a estar aquí llamando a la gente a la calle sin retorno porque yo simple y llanamente no puedo instrumentalizar ese sin retorno. ¿Qué es ese sin retorno? No. Vamos a pensar sensatamente. La convocatoria la está haciendo la Mesa de la Unidad. Y la Mesa de la Unidad no ha dicho marcha sin retorno. La Mesa de la Unidad ha dicho vamos a ir a una manifestación para solicitar que haya referendo. Si alguna otra persona, individualidad, grupo, los partidarios de William Ojeda que tienen el partido de ese MIN, quieren llamar. Bueno, pero que eso no es mentira. El señor llamaba a que ella hacía campaña por el MIN. En eso yo no lo estoy inventando. Sí, sí, eso sí lo recuerdo. Entonces, si la gente del Min Unidad, los amigos de William Ojeda, quieren convocar una marcha sin retorno porque resulta ser que ahora William Ojeda les dio la orden de ser más opositores que los demás opositores, adelante, convóquenla. Pero eso sí, vayan ustedes de primero con William Ojeda, con la foto de William Ojeda, y vayan a Miraflores y digan sin retorno. Pero permíteme. Pero yo también te agradezco que me permitas expresar alguna opinión. Por favor. Y el problema acá es que yo no sé si es el caso de Carlos Calderón, de quien respeto, bueno, lo que él pide, aunque yo también le veo cierta improcedencia al no retorno en una manifestación. Pero lo que sucede es que hay mucha gente que sí dice, yo voy a marchar el primero de septiembre y yo quiero salir del gobierno, pero no ve en estas marchas o en estos llamados de calle, porque la experiencia reciente es muy elocuente, y hablo de las que ha convocado, por ejemplo, el gobernador Capriles cuando convocaba a marchar al CNE para presionar. Dicen, yo no veo en esta marcha de un día o de marchar un par de horas, yo no veo que vaya eso a generar un cambio dentro de lo que es el panorama político actual. Entonces, esa es la preocupación que tiene mucha gente. Yo no sé si es el caso de Carlos Calderón, pero si yo escucho lo que él está diciendo, creo que los tiros van por allí. Entonces, no sé si es ese que se quiera la quedar, circunstancia. Pero es que esto es una lucha ciudadana. Este es el problema, que la gente no ve, y yo así lo creo que lo dije hace algunos días, la gente no ve. Como en 2002 o en 2001 o en 2003, inclusive hasta 2003 se vio eso, yo lo recuerdo muy bien, cuando se hacían esas manifestaciones de calle grandísimas, que la gente veía la manifestación de calle como un mecanismo efectivo para presionar al gobierno. Eso no se ve. ¿Y por qué? Bueno, hay que decirlo también con pelos y señales. El problema es que la represión ha crecido muchísimo. Ahora tú estás medio mal parado en una esquina, en una manifestación, y tú no sabes si te desaparecen. Te agarra y cuando vienes a te quedas dormido de repente porque te dan unos cachiporrazos, y entonces cuando te despiertas estás metido en una cosa tan putrefacta como la tumba. Esas son cosas que hay que decir también. Entonces, todo juega, ¿no? En comprender a la gente y lo que está sintiendo en estos momentos. Aparte de eso, que a mí me preocupa mucho la cuestión de calle sin retorno, porque el de la calle sin retorno que planteó eso fue este señor, el otro devuelto, el Germán Escarra. Entonces, esas cosas, esos llamados a la radicalización de los radicales que después saltan la taranquera, que son tan radicales que se unen al otro bando. Mira, yo creo que ya estamos vacunados contra eso en estos 18 años. Bueno, vamos a escuchar a la gente a través del 482-9750. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Rosa Jiménez de Guatire. Caramba, Rosa. Nos tenía abandonado. Me cuesta mucho para llamar para allá. Mira, ajá. ¿Qué dignidad tienen esos hombres escuchando a Diosdado Cabello diciéndole que sean sapos, que delate a sus compañeros? ¿Qué hombre es eso? ¿No saben un refrán que hay? Una mujer chismosa y delatora es fea. Que serán los hombres. Bueno. Que esos hombres tengan dignidad. Uh-huh. No estén diciendo que ese Diosdado Cabello le haga que sean unos sapos delatando a sus compañeros. Uh-huh. Entonces, ustedes viendo eso, y con más necesidad, también apoyen al referendo. ¿Cómo es que un hombre lo va a llamar unos hombres, un hombre que sea un hombre, que sea sapo? Eso es demasiado sinvergüenzura. Y ellos lo aplauden. Sí. Eso es mucho con demasiado. Mucho con Rosa. Demasiado, Rosa. Tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Aló, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Mi nombre es Andrés Catalán. Adelante. Hermano, yo quiero, no sé, tener un punto de reflexión en lo siguiente. A ver. Si está bien que haya una manifestación, pero que no se conduzca todo como lo hemos visto siempre, que hay muertos al final de las manifestaciones, que vamos a Miraflores. Yo creo que hay que darle como una señal al gobierno de que las personas se levanten, que las personas discrepen de todo lo que está sucediendo en el país. Pero que no haya muertos, porque siempre los muertos, es decir, lo que le da es más chance a este gobierno de seguir en el gobierno. Tenemos que ser muy muy concretos en cuanto a lo que dice la Constitución y acercarnos a un referéndum revocatorio para que de una vez salgamos de esta pesadilla que llevamos 18 años. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Andrés Catalán. Y tenemos más llamadas telefónicas. No, pero tenemos muchísimos mensajes y vamos a leerlos uno por uno. Nos dice por acá Isbelia Cueva, felicitaciones Daniel por pasar coleto con el que mandó William Ojeda. No es pasar coleto, que hay que poner las cosas cada quien en su lugar. Y con mucho respeto, porque el señor Calderón llama siempre, pero las cosas por su nombre, ¿no? Y a mí cuando me encaran así de esa manera, mire, cabilla. Víctor Álvarez nos envía saludos desde Atlanta. Saludos al señor Víctor Álvarez. José Guedes nos dice, cabilla y rocola, rocola y cabilla, a movilizarnos todos, no solo el primero de septiembre, sino hasta que se vayan. Alba Medina desde Tampa, escuchando a los cabilleros favoritos y esperando la rocola con emoción. Abrazos para ti también, Alba. Edgar Hernández también nos reporta su sintonía, al igual que David Quiñones. Jorge Cano nos dice, ya estamos en la calle haciendo cola por la papa. Y nos dice por aquí Alicia, que siempre nos escribe desde New York. Hola, yo también estoy conectada y con la cabilla en la mano así todos los días. Alexis Reverón desde Carúpano nos dice, los CLAP fracasaron desde hace mucho tiempo, revocatorio ya. Leo Briceño nos dice, manifestación en todas las embajadas. Samantha Wesley desde el núcleo endógeno, Fabricio Ojeda, la Coca-Cola en Catia, los malandros salen a robar a todas las calles cercanas. Rosa de Macuto nos reporta su sintonía. Joaquín Lombardi al pie del cañón con nosotros como siempre. ¿Qué tienes tú por ahí? Bueno, yo tengo una felicitación de alguien que nos la solicitó un oyente a través de nuestra página de Facebook. Es Alejandro, cuya hermana, creo que es su hermana, Consuelo Vieira, que nos escucha todos los días en Bellomonte, acá en Caracas, está de cumpleaños el día de hoy. Entonces, felicidades y un gran abrazo a Consuelo Vieira, fiel oyente de esta estación y, por supuesto, de este programa. Yo tengo que saludar hoy en su cumpleaños. Atención, por favor. Esto es un dato. ¿Quién cumple años hoy? Hoy está cumpliendo años el diputado José Manuel Olivares. Ajá. Está cumpleaños hoy. Entonces, ¿qué ocurre? A mí me dicen que José Manuel Olivares nació el mismo año en que los Tiburones de La Guaira clasificaron por última vez a una final. ¿Habrá una vinculación entre el nacimiento de José Manuel Olivares y el hecho de que los Tiburones ahora no hayan ganado más? Porque José Manuel Olivares es fanático. Mire, yo le voy a decir una cosa. No, pero no es fanático que le gusta como a ti, te gustan los Medias Rojas de Boston. No. Yo soy más fanático de los Medias Rojas que de los Leones. No, disculpa. La analogía aplica con los Leones del Caracas. Si tú quieres ver un fanático de un equipo que de verdad, pero fanático de verdad, que tú no le puedes tocar el tema, no le puedes hacer molestar, no le puedes hablar mal de los Tiburones de La Guaira, es José Manuel Olivares. Conozco a dos personas así. Uh-huh. José Manuel Olivares es uno y la otra persona del mismo equipo es mi amiga Mirando Nacimiento. Que uh-huh. Con los Tiburones de La Guaira, bueno, mira, tú te puedes meter con Rómulo Betancourt, te puedes meter con Tomás Guanipa, José Manuel Olivares o a Mirando Nacimiento le toca a los Tiburones de La Guaira, mira, es un problema. Entonces, ¿son feliz. Cuántos años entonces que tienen los Tiburones sin ganar? 31 años. Lo que está cumpliendo el doctor Olivares. Lo que está cumpliendo José Manuel. Yo está creo bien. Que no tiene que ver una cosa con la otra, José Manuel. Eso es gente maliciosa que ha echado a rodar esa especie por ahí. Exactamente, pero un feliz cumpleaños, José Manuel. Vamos a hacer la pausa comercial, es hora del primer corte, pero no se despeguen, no se desanimen, no se pongan a llorar, quédense ahí en la radio porque nosotros estamos de vuelta en un momentico. Ya venimos con más. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Nosotros seguimos aquí con la cabilla en la mano, a pesar de que hoy es viernes. No, pero con calma, porque es viernes. No, pero yo estoy calmado. ¿Tú me ves a mí alterado? Yo creo que es mejor que yo lea los mensajes. Interpreta mi silencio. Vamos a leer los mensajes. Nos dice Edwin Ríos, nos manda un extenso mensaje a través de el Facebook y vamos a leerlo. Edwin Ríos nos dice, muy bueno el programa de ayer. Saludos de Edwin Ríos de Miami, Florida. Yo me crié en Puerto Rico y la situación de Maduro y del hambre en Venezuela me recuerda a los baños de las escuelas públicas de la isla de Puerto Rico. Los pisos siempre estaban llenos de excremento y no se sabía quién era el conserje, si tan siquiera había alguno. Según pasaba el tiempo, el problema se ponía peor. Nadie sabía si el problema era por causa de un escaso esfuerzo o debido a la mala plomería. Dicen que lo peor que le puede pasar a un niño es ir a la escuela sin desayuno. No, lo peor que puede pasar es ir a la escuela con el estómago lleno y no tener dónde hacer sus deposiciones. Ese es el estatus del gobierno de Maduro. Ellos se dan la buena vida, pero no saben dónde depositar todas las excretas y por más esfuerzo que hagan, la cosa se sigue poniendo peor. Y nos dice además que cada plana debe tener un plan B o cada entrada debe tener una salida. Y nos manda aquí un video. Muchísimas gracias a Edwin Ríos por tu comunicación. ¿Qué saludos. Tienes tú por ahí? Saludos. Qué bueno. Audiencia está en Puerto Rico. Esto es en la Florida, ¿no? Él está en la Florida. Pero es puertorriqueño. Estudió en Puerto Rico. Y le interesa la situación de Venezuela, aparentemente, por seguirnos. Bueno, muchas gracias. Tenemos también mensajes a través del sistema Dilo. Por ejemplo, nos dice por acá, señores Lara y Hernández, soy la señora Delia Domínguez de San Antonio de los Altos y le quiero decir a mis hermanos venezolanos que no le hagamos caso a las amenazas de Diosdado Cabello ni de Nicolás Maduro. Esas son patadas de ahogadas. Tengamos mucha fe en que el seguir la lucha por el país debe ser el camino. Gracias y un abrazo. Gracias a ti, Delia. Saludos a Mari Suárez, Lucio Marcos Zambianco, Rafael Antonio Herranz, Francisco Ojete, que nos saluda desde el 23 de enero, Brian David Díaz, que nos saluda desde Guarenas, desde California nos saludó Lucio, Omar Isturiz, que nos escribe desde Ciudad de México y nos dice, Hay un dicho que dice que cuando el barco se hunde, los primeros que salen son las ratas. Esto viene a colación con el presidente, con el silencio del presidente del Ecuador, Rafael Correa. Quisiera sus comentarios, gracias. El doctor Rondón reporta fiel sintonía desde Cabudare, Estado Lara, y cuando veo las cosas como las que hace Diosdado, digo, estoy molesto, Leomar. Esto a propósito de, muy bien, de los episodios de Dariel Lara. Dalila Fernández, nos saludas desde Atlanta, Georgia. Muchísimas gracias, Dalila, por tu sintonía. Y desde Los Cabos, Baja California Sur, en México. Arturo Tapia Cueto también nos saluda. Hilda Chiquín nos dice, muchas gandolas bajando de Caracas a Guarenas. ¿De qué? No sé. ¿Alguien sabe? ¿De agua? ¿De leche? No sé de qué son. Mira, por favor, que alguien explique. Se manifiestan también los melómanos a esta hora, porque hoy es viernes de rocola y ya tenemos sorpresas por allí. Queridos cabilleros, ¿no fue la Lupe la que cantó anteriormente La Tirana? La cantó la otra cubana, Olga Guillot, lo dice el profesor Osvaldo Acuña Mieres. Mira, yo no sé, acuérdate que de una parece cosa. Que hay una versión previa. Puede ser, porque recuerda algo. Bueno, aquí nos vamos, me estoy juntando mucho con Diego Bautista, que me está enseñando de música, César. Estoy aprendiendo de la Lupe. La Lupe, ella salta, ella cantaba como aficionada y ella gana un concurso en la radio cubana imitando a Olga Guillot, porque a ella le encantaba Olga Guillot. Uh-huh. Y ella quería cantar como Olga Guillot y lo hacía a su manera. Y ganó un concurso en la radio, de la radio cubana, como aficionada, y ahí empieza la carrera de la Lupe, que lamentablemente no vivió tanto como si vivió Olga Guillot, que murió recientemente de 80 y pico de años, pero que sin duda alguna fue referencia a Olga para muchas cantantes como la Lupe, como Blanca Rosa Gil, que agarraron también ese camino de ese tipo de canto de bolero de arrabal. Mira, con ocasión de esto de la rocola, también nos piden una de Piratas, la de Joan Manuel Serrat. Yo he escuchado la versión de Joaquín Sabina. A mí me encanta Joaquín Sabina. Me parece una cosa extraordinaria cada una de las creaciones musicales de Joaquín Sabina. Pero bueno, no es el estilo mucho, pero tenemos en consideración cualquiera de sus peticiones que nos hacen llegar amablemente a través de los distintos medios. Tenemos llamadas a esta hora de la tarde. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Mi nombre es Ricardo Alonso, de aquí de Altamira. Hola, Ricardo, adelante. Mira, mi llamada es para relacionada con un tema que tocaron el viernes pasado. Sí. De un oyente que dijo que quien le había sugerido a Caldera de manera pública que diera un fujimorazo, es decir, que cerrara el Congreso, sí, había sido Moisés Moleiro. Correcto. En efecto, tenía razón ese oyente. Uh-huh. Tengo la convicción y me acuerdo perfectamente de aquella época que fue Moisés Moleiro quien de manera pública le hizo esa sugerencia al doctor Caldera. Uh-huh. Porque te lo llamo porque ustedes quedaron con la duda, uh-huh, ¿no? De que si era o no era, de sí, que Moleiro ya estaba en el MAS, que no sé qué, no, sí, no, sí. Yo no sé dónde estaba, pero él fue quien públicamente, y eso salió en la prensa y todo de la época. Sí. Bueno, gracias, sí, Ricardo. Sí, de hecho Moisés Moleiro formó parte de la gestión de Caldera, creo que estuvo un breve momento en el CONAC. Yo no lo sabía. Sí, porque sí sé que había hecho, claro, el crossover del MIR al MAS. Del MIR de Moleiro, porque tú sabes que ese partido se dividió entre el MIR de Américo y el MIR de Moleiro. Ah, sí, llegó, claro, un momento de la división. Y el MIR de Moleiro se terminó uniendo, aunque Américo también estuvo en la gestión de Caldera y se vinculó en una situación que luego se convirtió en un escándalo, que fueron las concesiones dadas en las Cristinas en el Estado Bolívar. En la elección presidencial del 88 creo que se da esa famosa fusión de la tarjeta, inclusive, sí, y es la tarjeta MAS MIR. Es correcto. Y entonces, y ahí el MAS metió un poco de diputados y senadores, no, inclusive. Creo que fue en el 83. Fue en el 83. Porque sí, ya en el 88 estaba. Que fue candidato presidencial Teodoro, creo, en el 83. No. Sí. Entonces, bueno, vamos de esa fusión entre esos dos partidos. Pero ese fue el MAS de Moisés. Porque el MIR de Moisés, porque el otro MIR... Todavía competía con no, Américo. No, con Américo se convirtió en la nueva alternativa. La nueva alternativa, es correcto. Fíjate que es historia político-electoral. Estamos aquí de todo un poco. Pero vamos. Tenemos más llamadas telefónicas antes de irnos al corte. Sí. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Ah, con Patricia Moreno. Adelante, Patricia. Mire, yo estoy llamando por lo siguiente. En verdad, me encuentro desesperada, indignada por la situación que están pasando las clínicas geriátricas. Sí. De hecho, mi madre, y voy a decir nombre y apellido porque yo no tengo miedo, se llama Gladys Cabello. Mi madre desde el 2005 se encuentra en una clínica geriátrica, siempre, no me puedo quejar, siempre me la atendieron muy bien, sí, pero el día de ayer me notificaron que los dueños de clínicas habían ido a Altagracia para solventar pues la situación de los pacientes porque se están muriendo de hambre, porque el Seguro Social no les envía nada. Así. De hecho, la respuesta del Seguro Social fue, y cito textualmente porque también apareció en el Nacional en primera plana el día de hoy, agarren a su viejito y llévenselo para su casa. Yo le digo a Rotondaro, tú algún día vas a llegar al viejo, ¿sabes? Uh-huh. Un lado. Por el otro, no hay dinero para las clínicas geriátricas, pero sí hay dinero para armar un sarao en Cuba que le costó a los venezolanos $400,000. Uh-huh. ¿Mm? Mientras los viejitos se están muriendo de hambre, los geriátricos quieren sacar... De hecho, investigué y no están admitiendo nuevos pacientes, nuevos ingresos a las clínicas. Uh-huh. Bueno, Patricia, es el reflejo y de una situación donde... No solamente son los ancianos, que por supuesto, y lo hemos dicho en más de una ocasión acá, son el eslabón más débil de la cadena de la sociedad venezolana, y no porque estén en situación de minusvalía necesaria, sino porque todos tenemos que llegar a viejos, y cuando estamos viejitos, por supuesto, no tenemos la misma habilidad, la misma destreza que teníamos cuando tenemos 15 años. Es por un lado el hacer y el gobernar, mientras los demás, bueno, se fuñen, mientras los demás ven cómo hacen, mientras los demás ven cómo avanzan en la vida y ven si llegan a viejo. Y yo, mientras tanto, bueno, me doy la vidorra y hago lo que me da la gana, pues, Daniel. Sí, no, bueno, la situación es difícil. Yo conversaba ayer con alguien de un hogar de ancianos y nos decía que tienen que hacer unos grandes esfuerzos para atenderlo. Pero tenemos más llamada telefónica antes de irnos al corte. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Aló, mi Omar y Daniel, ¿cómo están ustedes? ¿Con quién tengo el gusto? La señora Miriam. Hola, Miriam. Ay, Dios mío, usted sí se olvidó de mí. No, déjemelo tranquilito, que hoy es viernes. Hoy le sale espelucamiento. Mire, usted sabe que lo estoy llamando por la siguiente razón. A Diosdado ni al señor Maduro hay que pararle, porque eso están de atar. Eso uh-huh. por un lado. Uh-huh. Por otro lado, aquí donde yo vivo, en la comunidad aquí en el Junquito, uh-huh. en el espacio que yo vivo por el Amparo, uh-huh. hay un problema. Ahí hay unos consejos comunales donde ellos hacen unas bolsas, ¿no? ¿Cuál dichas bolsas? Hola, ¿cómo estás? Ellos cobran 3,500, ¿verdad? Uh-huh. Sí. Ajá, eso por un lado. Yo pensaba, ahí quedan unas bolsas. Entonces yo estaba diciéndole a ellos que ellos deberían de venderle esas bolsas que quedan a las personas discapacitadas, porque ellos lo que ponen son dos arroz, un azúcar, una leche, un aceite, y eso no alcanza para una familia completa, y mucho menos con unas personas discapacitadas que comen el doble, claro. con la situación en que estamos. Yo veo personas, hay más de 60 personas en mi comunidad discapacitadas. Yo quisiera hacerle un llamado, es el señor Bernal, que tiene esa comida acaparada, y al señor William Contreras, y ahora este señor que se quiere agarrar la Polar, Diosdado. No tiene empresa, pero él quiere esa empresa que ya está justificada y ya está, imagínese. Bueno, que pasen un feliz fin de semana ustedes. Gracias, muchísimas Miriam. Gracias, Miriam. Y tenemos una última llamada telefónica. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Con Marixa, que siempre me olvidan. Hola, Marixa. Hola, Marixa. Yo siempre recibo tus saludos por Twitter, ¿viste? Ah, eso me gusta. Esa voz así para mí, hoy está bonita. Ahorita estás bravo. No, bueno, pero ya me contenté. Mira, yo soy volátil. Una felicitación adelantada, que mañana cumplo años. Ah, bueno, feliz cumpleaños, Mira, Marixa. Qué casi bueno. Casi cumpleaños el mismo día que tu líder Olivares. Ay, ese es mi bello, mi lindo. En lo que no convenimos es que él es de los tiburones que ya están desfasados, y yo soy leona. Ajá. De los leones. Está bien. Que bien. Siempre están arriba. Mira, ajá. mi amor, para que me saques de una duda, porque tú sabes que yo soy muy ignorante en la materia. ¿Qué será? ¿Cómo es eso que Henry Falcón ahora está, según las redes sociales, ¿no? Y que está apoyando a la hija de Chávez. Así. ¿Ah, bueno, como dijiste tú, ese es un chavista de toda la vida. Bueno, claro. ¿Verdad? Sí, hombre. Mira, mi corazón. A ver. Un servicio público. Adelante. La semana pasada tuve, gracias a Dios, por medio de ustedes, me llamaron dos señoras que yo estaba pidiendo el Valsartán de 80. Sí. Me llamaron muy amablemente, una quedó en esperarme en el Metro Center. Uh-huh. Y después no sé qué pasó, no me llamaron más. Uh-huh. Ahorita me encuentro en la casa de mi hija, en el 0212-483-5876, por si acaso, si ellas todavía tienen las pastillas y se quieren llamarme, decime cuánto es y uh-huh. nos ponemos de acuerdo. ¿El número otra vez, Marixa? 483-5876. Bien. Sí. Mira, mis amores, Daniel, no te pongas tan bravo así con ese señor absurdo. Mira, y ese tipo de William Ojeda escribió, ¿y cuánto vale un diputado? Lo escribió por fin. Chao, mi amor, los quiero. Gracias, Marixa. Vamos al corte comercial y ya venimos con Macabilla. RCR les está presentando a Lara y Hernández en así nos va por su 750 AM. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara Hernández por RCR 750 AM. De vuelta en RCR 750 en el día de la M en Y Así Nos Va. Hay muchos mensajes de ustedes. Por ejemplo, nos dice la señora Janet Padrón de Los Teques, que soy fiel radioescucha y de su excelente programa siempre he sido fanática, pero no me leen los mensajes. Un saludo, gracias. Bueno, saludos Janet, disculpa. También nos dice por acá un mensaje anónimo, pero que lo voy a leer porque tiene una verdad como el tamaño de un templo. Nos dice, Caballero, estoy flacuchenta y más acabada que la honradez. En cambio, los de Miraflores parecen los cuadros de Fernando Botero. También nos comentan por acá, Lea Sanz de Caricuao, denuncia, atención, con estos señoritos que manejan los CLAP. Nos dice, Caballeros, la encargada de los CLAP en la UD4 de Caricuao, que es la señora Lobelia Escobar, somete a vejaciones a los opositores y se niega a venderle las bolsas de comida. También Beatriz Rivero dice, no manden tanto saludo, el tiempo se le debe dar a los dos. Como dijo Lara, ustedes hablan y aminoran mi ignorancia. Bueno, gracias Beatriz. También nos dice por acá, hoy 19 de agosto está cumpliendo años Saron Trinidad Farfán Martínez. Saludos de Macuto en el estado Vargas. Y también nos comenta, saludos y sintonía, fiel sintonía desde Guasimares, zona rural de Lara. Amigos, soy que Freddy Guevara explique lo del Audi. No podemos aceptar acciones turbias como las del régimen corrupto. Que lo explique, por favor, dice Ángel Pino. Javier Páez nos dice a través del Twitter. Es mejor ir a la calle con retorno. Retornamos a casa a las 5 de la tarde, el 2 de septiembre retornamos a la calle a las 7 de la mañana y así hasta que salga el gobierno. Eso es un planteamiento. También. Isdalia Álvarez nos envía su saludo y nos reporta su sintonía. Eddie Q nos dice, ¿no le podremos dar un saludo a Intercable que hoy me ha tenido todo el día sin internet? Bien. Saludos a Intercable que le quitó el internet a Eddie Q. Damaris Acosta nos dice, estoy esperando que digan quiénes son los diputados aspirantes a gobernadores. El problema es que aquí hay una cantidad de candidatos a gobernadores que se cayeron de una mata de coco. ¿Por qué? Porque estaban aspirando sin que hubiese fecha para las elecciones regionales. Es que todavía no hay. Y no hay fecha para las elecciones regionales y andan por ahí aspirando un poco de gente. Y lo peor es, yo no sé, porque a mí no, sabes que los rumores son malos consejeros, pero entonces andan diciendo que las elecciones regionales serían a mitad del año que viene, del año 2017. Eso no se puede aceptar porque lo del revocatorio, que también es inaceptable, es opcional porque el revocatorio tiene unos pasos previos que uno tiene que recabar y todo lo demás. Pero la elección regional, las elecciones de gobernadores están en un calendario electoral que tiene unos lapsos. Ya estos señores tienen 4 años gobernando y se les vence el lapso. O sea, ellos a título de qué, ellos pueden prolongar 6 meses más su permanencia en ese cargo. Y entonces nosotros nos las vamos a calar así tranquilito. Ahora, te pregunto yo a ti lo siguiente, Neomar. Vamos a suponer que se vaya a una mesa de diálogo. A ver. Y que se plantee lo siguiente. Uh-huh. Que se le gobierno y oposición lleguen a un acuerdo, ¿ok? En el que se pospongan las elecciones de gobernadores, uh-huh, se pospongan las elecciones de alcaldes, uh-huh, todas para el 2018, junto a las elecciones presidenciales, que no se haga referendo revocatorio, uh-huh, ¿ok? Y que se tomen medidas donde se respeten las decisiones de la Asamblea Nacional, ¿sí? Se permita que la Asamblea Nacional haga su trabajo y que Nicolás Maduro siga siendo presidente hasta 2018 y que no se presenta la reelección. Y que en el año 2018 se cuenten lo que se tenga que contar, el chavismo sacará a su candidato, la oposición sacará a su candidato, con un CNE que nombre la Asamblea Nacional, respetando la representación de la minoría que debe haber allí, porque el chavismo es minoría, pero existe, y que de alguna manera se deje de lado el problema del referendo revocatorio y se establezca el año 2018 como el año del cambio en la instancia nacional, regional y municipal. Y los demás poderes del Estado, ¿no? ¿Tú estarías de acuerdo con esa salida? Mira, en principio no, pero digo en principio y no lo digo tajantemente por un solo asunto. Si hay, porque hay una cosa que tú has omitido de todo este, de toda esta negociación hipotética. Nosotros estamos hablando. No, yo hice un planteamiento. De que eso se vaya a dar. Estoy especulando. Estamos especulando sobre un escenario donde sí se sientan, entonces convienen, como tú dices, relegitimar, porque lo que tú estás proponiendo es relegitimar los poderes públicos completos. Algo pero así. Garantizar que Nicolás Maduro no se reelija. Bueno, ¿y quién lo va a reelegir igualito? Si se presenta, yo no le veo chance. Eso, al menos que ocurra una obra de milagro político, que también se han dado muchos en Venezuela, pero eso es otro tema. hay un asunto que es cómo llegar al 2018. Y el cómo llegar al 2018 entraña dentro de sí el problema económico. Y entonces te pregunto yo a ti, en ese escenario hipotético, ¿entraría una especie de decisión colegiada, una decisión concertada sobre derogar todas estas políticas de estatización, derogar todas estas políticas de intervención absoluta del Estado, de quiebra al empresario medio, pequeño y grande, privado que existe en el país? Eso entra en ese panorama, porque el problema, que ya decía, es un problema, ¿no? Lo de Maduro hasta el 2018, pero el problema dentro, o sea, el problema interno, es cómo tú llegas a Nicolás Maduro, porque nosotros no tenemos el asunto acá, el dilema de que no, que Maduro es feo, no nos gusta, o es chavista, o todo lo demás, que eso sí puede ser un problema, pero bueno, el problema acá es, de verdad, y fíjense cuántas veces he reiterado la palabra problema y dilema, es cómo llegas tú a 2018, porque a veces hay gente que dice, sí, es insostenible y todo lo demás. Claro que es insostenible, pero es que no es insostenible, reitero, no es insostenible porque sea chavista, porque Maduro nos caiga mal, porque presumimos que es colombiano, porque nos fastidia en exceso que todos los días haga cadena. No, el problema es un problema de conducción del Estado en una situación actual. Eso se va a modificar. Si eso se va a modificar... Pero que yo te lo planteo de la siguiente manera. Uh-huh. Podría lo primero que te dije sí. Fue que se respeten las decisiones de la Asamblea Nacional establecidas en la Constitución. Es decir, que si la Asamblea Nacional saca una ley que revierte los procesos de estatización de empresas, tienen que respetarlo. Tienen que si la Asamblea Nacional modifica la ley del Banco Central y le devuelve la autonomía al Banco Central, tienen que aceptarlo. A eso me refiero yo, a que empecemos. ¿Qué le interesa? ¿Qué dice el gobierno? El gobierno dice que aquí poner un referendo revocatorio ahorita es jugarle para atrás al país que está luchando en medio de una guerra económica. Sí, claro. Si ellos plantean eso, hay que responderle, pienso yo, esto es una sugerencia, yo estoy especulando, como les dije. Ah, el planteamiento es, bueno, pero discúlpame un momentico, ¿y la guerra contra la institucionalidad? Porque aquí están en guerra contra las instituciones, están en guerra contra la Asamblea Nacional, están en guerra contra un sistema de justicia justo, porque ese sistema de justicia intervenido por el partidismo chavista, obviamente no es un sistema que nos sirva a los venezolanos como institución. Entonces, evidentemente, ellos quieren la cuestión de la guerra económica, nosotros necesitamos unas instituciones. Porque las instituciones serias, las instituciones transparentes y las instituciones sólidas son la mejor defensa que tiene el ciudadano frente a un régimen como este y frente a una situación en la cual, según dicen ellos, el imperialismo es el que los está fastidiando. Si tú te quieres defender del imperialismo, Nicolás, lo mejor que puedes hacer es dejar a la Asamblea Nacional trabajar. Claro, y yo te es digo, lo mejor que podrías hacer. Yo te digo una cosa para cerrar el punto, porque ya no podemos extendernos mucho tiempo porque queremos que participe la gente. En todo caso, eso que tú estás dibujando en el aire, porque eso es un dibujo así medio sacado de la chistera. No, yo hice una especulación venenosa para que tú te molestaras. Porque para que lo sepas, nada en política es imposible. Te molestes. Uno puede. No, estoy molesto, sino que estoy pensando porque de verdad. No, descalificaste mi planteamiento. Has herido mis sentimientos. Me llamaste de verdad a la reflexión. Te digo que ese escenario, Daniel, de correr la arruga, de correr la arruga 2 años. Yo quiero correr la arruga. No, es en absoluto ganancioso. Sigues descalificando mi propuesta. Permíteme, es ganancioso en términos absolutos para el gobierno. Estás en contra. ¿Pero por qué? Porque, no, te lo digo porque en cualquier situación normal, donde se respetase el calendario electoral y donde se hacen unas elecciones de gobernadores este año, donde se da curso al referendo revocatorio, como manifiestamente se ve que lo quiere la mayoría del pueblo venezolano, o por lo menos ese 20%. Que es necesario, porque no es necesario más para convocarlo, que se podría dar este año, el gobierno no sale bien parado en ninguno de esos dos escenarios. ¿Sale? Bueno, no es que no sale bien parado, es que sale vapuleado. Pero, entonces, si corren la arruga, salen ganando, pero muchísimo. Pero ven acá, y cuando yo te digo que respetemos la Asamblea Nacional tal cual como está establecido en la Constitución, que se respete la institución y sus decisiones, ¿qué te estoy diciendo? Te estoy diciendo que si se va a respetar la Asamblea Nacional, se liberan los presos políticos, porque hay una ley de amnistía que yo no estoy respetando. Si se respeta la Asamblea Nacional, habrá un nuevo CNE, no ese que tenemos. Y habrá un nuevo TCJ. Y habrá un nuevo Tribunal Supremo de Justicia. Sí, sí. Que si se respeta a la Asamblea Nacional, habrá un nuevo Contralor y un nuevo Defensor del Puesto. Que no será del puesto, del pueblo será. Que si se respeta la Constitución y si se respeta a la Asamblea Nacional, se empezarán a poner orden en una cantidad de asuntos en los que lamentablemente el gobierno se entretiene. Nos entretiene, nos fastidia mientras el país va rumbo al abismo. Lo que pasa es que eso suena, Daniel, lo que pasa es que uno es demócrata. Eso suena a racionalidad democrática. Cuando tú quieres hacer un desmontaje progresivo en términos democráticos de una situación que no lo es, porque esto no es democracia. Esto es otra cosa. Esto es otra cosa. ¿Cuál es la otra cosa que es esto? Bueno, algunos lo llaman autoritarismo competitivo. Yo lo llamo dictadura. Otros le dicen dictadura, otros le llaman ventajismo electoral, otro le llaman autocracia, no recuerdo. Otro lo llaman gobierno malo. Gobierno con zonas grises, zonas democráticas grises. Hay distintos calificativos, pero esto no es una democracia. Entonces, en términos democráticos, uno piensa y uno dice, bueno, podría darse ese desmontaje progresivo y todo lo demás. La cosa es ver, y yo he sostenido mucho esa tesis de que el gobierno no puede porque no es. Ellos obedecen a otro tipo. O sea, ¿tú no crees que eso se plantee? Bueno, uno nunca puede decir nunca, pero el gobierno no obedece ese tipo de racionalidad. O sea, no lo ha demostrado así, en sucesos precedentes. Cuando fue el diálogo de 2003, 2004, eso no se dio. Cuando aquí se intentó lo de 2014, tampoco se dio. Entonces, si ya no se ha dado en otras ocasiones, bueno, quizás se dé que esta porque está muy débil electoralmente, pero no lo sé. Bueno, no lo yo sé. Simplemente hice una propuesta. Fíjate, toda la elucubración que nos ha metido nosotros aquí. Bueno, porque uno simplemente pone algo sobre la mesa. Está bien. Pero, está bien. ¿Quién sabe? Mejor vamos al corte. Porque al regreso viene la rocola. Sí, al regreso viene la rocola con una canción especial. Se encontró un gentío en el barrio. Pero vámonos para el corte. Vámonos al corte, pues nos toca el corte. Nos vamos. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández. Porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Hoy es viernes. Viernes de Rocola. El barde Y Así Nos Va. Ingresa Diosdado Cabello. Cuando tira la mirada al fondo del bar, está Nicolás Maduro, que está muy relajado, está tranquilo, tranquilazo. No hay problemas. Pero hay mucha más gente en el bar. Está Henry Ramos, por ejemplo. Está también Enrique Capriles. María Corina Machado, porque le gustó, la última vez que vino, le gustó. O sea, es un ambiente cordial el del bar. Ahí la gente departe con tranquilidad y no hay problemas políticos ni nada de eso. La gente escucha música, se toma alguito, entonces no hay problema. Y entonces Diosdado omite a los demás presentes y dice, no, yo voy es contra Maduro. Yo voy aquí a encarar a Maduro porque tengo cosas que decirle. Y apenas se le aproxima, Maduro le suelta una carcajada y no lo deja ni hablar. Lo corta con la carcajada y le dice, no, chico. Ya yo sé lo de la gira, ya yo sé todo eso que tú estás haciendo, ya yo sé que tú crees tener vuelo propio, pero yo te dedico esta canción y suena esta piecita. Hacer la fina con tu dedito al tomar, te gastas dinero en ropa y no la sabes usar. Aunque se vista de seda, mona se queda. Aunque se vista de seda, mona se queda. No estás en nada. Este es un bar de presidenciables. Aquí todo el mundo piensa que puede ser presidente, pero Maduro dice no. El presidente soy yo todavía, y yo estoy tranquilito aquí. Y los demás no están en nada, y sobre todo tú, Diosdado, no estás en nada. Muchos comentarios a través del Facebook. Armando Cueche nos dice, Daniel, por favor, contrólate, cuidado con un beriberi. Está bien, me controlaré. Sol Teresa Tiberio, mi cabillero lindo, Daniel, estoy de acuerdo con lo que tú manifiestas. Esto no es un mecanismo efectivo para los gobiernos neodictatoriales o estos radicales. No los miro ni oigo. Nos dice Sol Tiberio desde Palo Negro. Por acá nos dice William González, también nos envía su saludo. Dice que nos escucha desde Denver y que nos escucha desde que teníamos el programa los sábados. Saludos, William. Bueno. Gloria Aponte nos envía saludos desde California y dice que nos escucha todos los días. Gloria e Irina, saludos a Gloria e Irina en California. Desde Catalamán nos escucha Raúl Avilán, saludos, Raúl. Dora Aranco nos dice, hola muchachos, feliz fin de semana. toda Venezuela el 1 de septiembre, con la bandera nacional en la mano. Saludos. Nos escribe René Ríos desde Manhattan, Nueva York, diciéndonos que en referencia al tópico del informador veraz, ustedes están haciendo lo correcto y transparente. Me permito traducir esta frase. La base de nuestro gobierno son la opinión de las personas. El primer objetivo debe ser mantener ese derecho. Y si me dejaran a mí decidir si debemos tener un gobierno sin periódicos o periódicos sin gobierno, no vacilaría un instante en preferir lo último. Pero debe significar que todo hombre debe recibir esos papeles y ser capaz de leerlos. Eso lo dijo Thomas Jefferson en una carta a Edward Carrington en 1787. Gracias, René, por hacernos llegar esa interesante cita. Por acá nos saluda también Adán Burgos. Me dice, no deje que Neomar haga que pierdas la paciencia. Está bien, me mantendré en ecuánime permanentemente, Adán. Mira, Alfredo Muchísimas Pacheco gracias. Dice, no inventes, Daniel Escarrá. Mira, también, porque tú sabes que Escarrá se reunió me puse con creativo, unos, ¿verdad? Porque Escarrá se reunió con unos militares y dijo que era una cosa así como una conjunción de fuerzas civiles y militares para la paz del país. No se sabía qué era eso. Bueno, pero también nos dice Juan Bautista Gómez de Latillo. El referendo no se negocia, no se puede cambiar 30 días por 2 años. Amigo Daniel, es mejor salir de este desastre ya y no dentro de 2 años. Carmen Simosa, a través del Twitter, nos dice, feliz tarde. Daniel, contra un gobierno narco y embarrado hasta el cuello, este planteamiento no funciona. Carmelina Vera nos dice, es así exactamente, respeto a la asamblea electa por el soberano. Y Begon Calve nos dice, estaría de acuerdo si se resuelve al día siguiente el problema de los presos políticos, alimentos, medicinas y cambiar el CNE y el Tribunal Supremo. El profesor Raúl Ñemiñane desde Vargas nos dice, para los docentes del Estado Vargas es tan importante el revocatorio como sacar a Carneiro. Debemos exigir elecciones regionales ya. Saludo al amigo David Rodríguez y al amigo Hugueto, que se tienen dos padeceres en su vida. Uno, trabajar con Ronald. Y dos, escucharnos a nosotros toda la tarde. Saludos a ellos también. Y por supuesto aquí tenemos también... Mira, eso de los oyentes que saludan porque nos escuchan desde los sábados. ¿Sabes que hay como un chavismo originario? Hay un Y así nos va originario. Ellos son como los del Y así nos va originario. Como esos que sí son de verdad oyentes. Los del sábado. Exacto. Vienen desde el principio. También nos saluda por acá y nos deja algo de la sabiduría popular. Dilo, Daniel, a la oposición le conviene más bien que Maduro sea candidato, porque no gana más nunca, está más rayado que este desastre que es exclusivamente causado por él, lo dice Guillermo. Planteamiento. Fran Barbosa nos envía saludos desde Utah y nos dice, claro que llegan, ya tienen 17 años, que son dos rayas más para el tigre hasta el 2018. José Núñez nos dice, la Asamblea Nacional solicitó que Nicolás Maduro presentara su parte de nacimiento. ¿Lo cumplirá? Pues me parece importantísimo. Nos dice por aquí, nos saluda también Laura Mendoza, desde la Avenida Fuerzas Armadas, quien nos tiene un comentario acá donde nos dice que este gobierno la tiene agarrada con las panaderías privadas en la esquina de Canónico Esperanza. Tienen un edificio de Misión Vivienda que trae el pan a la hora que le da la gana y de lunes a viernes se hace cola desde las 7 de la mañana y son las 2 de la tarde y aún el pan nada que llega. ¿Qué tal? ¿Por qué no van allá abajo para multarlo? Porque son rojos rojitos. Lo que es bueno para el pavo es también bueno para la pava. Nos vamos, pero antes dos mensajes. Buenas tardes, amigos. ¿Ustedes creen que los Castro van a aceptar eso que están planteando? Soy Jesús Mota de los Teques. Saludos también a Carlos Valero desde Fort Lauderdale, Florida. A Nelly Echezuría, que nos dice que está cansada de hacer cola en el Unicasa de la Avenida San Martín. A Doris Martínez también. La saludamos a Audronia Guerra desde Noruega. Ajá, que un planteamiento para el 1 de septiembre. Caballeros, iremos toda la comunidad de Artigas. Faltaremos al trabajo ese día con la bandera tricolor en la mano. Aquí ya no hay revolucionarios, solo gente comprando. Por cierto, quitaron a los buhoneros de la Plaza de Artigas. ¿A qué le temen? Dice Julio Álvarez. Y nosotros nos despedimos por hoy porque se nos fue el tiempo, rapidísimo. Se nos fue el tiempo. Saludos a Daniel Santos de Santa Teresa del Tuy. Tienes tremendo nombre, Daniel. El inquieto Anacobero. El inquieto Anacobero de los Valles del Tuy. Les agradecemos muchísimo haber tenido la deferencia de escucharnos la tarde de hoy y de haber participado en este Viernes de los Oyentes. Les pedimos, por favor, que se cuiden este fin de semana y que regresen el lunes a las 4 de la tarde con más cabilla. Nos despedimos a nombre del equipo encabezado por Jaime Nestares en la Gerencia General, Javier Pereira en la Gerencia de Información, Claudia Camperos en la Gerencia de Producción. Wilixer Calle estuvo en la producción, en los controles estuvo César González, en la conducción Neomar Hernández y Daniel Lara. Les agradecemos muchísimo y nos vamos engoladamente en este viernes hasta feliz. Hasta el lunes, hasta a las 4 de la tarde. Amigas y amigos. Que te fuerte, no estás en nada. O pa' que te quiera hacer la fina, todo el mundo te conoce ya. No estás en nada. Ponte esta duda. Termina y así nos va.